Bellos seres de luz, gracias, gracias, gracias por un año más, Silvita y Ale, felices, pero muy felices y merecidas vacaciones, dice Sandra, gracias. Cumpliendo con mensajes y agradeciendo, pero más que nada, dice gracias a los seres de luz que comandan esta nave, digo, que se llama así justamente, porque es la nave de ellos. Entonces, decir gracias que podamos terminar este ciclo, hacer un paréntesis para tomar fuerzas, para mirar hacia adentro, para que la entrega venga más profunda todavía, ¿sí? Porque la idea de este año era esa, intensificar. Es decir, que en el 2017 prepárense que tiene que ser más fuerte, porque esto es como ir pasando de grado, de año. Y así vamos. Bueno, primero que nada la voy a saludar a la dueña de casa, porque ya hemos presentado con Prana hace rato, me hace seña Ale. Nosotros dice, si quieren les llevo el mate al estudio. Seguíamos hablando y nosotros, pero me pasa algo tan especial. Primero con Vicky, que además de ser la dueña de ese hermoso espacio, como se lo he dicho un montón de veces, la siento amiga y con toda la confianza de poder expresarme. Entonces, vamos todavía, vamos a seguir. Agradeciendo y sintiendo, pero expresarlo al aire para la audiencia, más que para nosotros, es poder que la gente sienta el agradecimiento y que agradezca, así como nosotros nos agradecemos a quienes tienen al lado, a mamá, a papá. Son momentos de agradecer, de sentir ese profundo agradecimiento. Así es que gracias por estar aquí en el último programa, Vicky. Buen día para todos. Bueno, yo soy la agradecida de estar acá, de formar parte de este equipo, de este espacio. Y bueno, venir a compartir a pesar de algunos obstáculos, de poder estar acá compartiendo este último día del año y de este hermoso programa. Ella viene y a diferencia, creo que enero también fue así, pasado, ¿no? Hubo actividades diferentes a otros años que como que se detenía. Pero empezando el año, porque lo sentís así, aparece algo y dejamos fluir, ¿verdad? Me acabo de enterar, creí que la conocías, ¿no? Viene con alguien que siento que la conozco. Digo, ¿qué habremos hecho en otra vida las tres? Porque a Carla es como que la conozco de años. Carla, presentala vos, Vicky. Hola. Bueno, aquí estamos con Carla Remorino, que viene desde Villa La Angostura. Por la duda me equivoco en el apellido. No, el apellido lo dijiste muy bien, Remorino. Remorino. No, puede ser, eso depende del temperamento. Bueno, el contacto con Carla llegó a través de Agustín Cordero, que muchos lo conocen, y a través de Agus la conocí a Carla. Nos hicimos amigas en Facebook, interactuamos muchas veces, compartimos muchas cosas, ella me contó lo que hacía, y bueno, me propuso venir justo en esta fecha, en esta época. Yo dije, ¡ahora! Pero, y me digo, bueno, ¿por qué no, no? Si esto sucede es por algo. Y bueno, antes de ayer llegó a San Juan, y ayer vino a Prana por primera vez y nos conocimos en vivo y en directo. Más sentimos, o por lo menos yo sentí, que la conozco de antes. Que no conocemos, que en realidad. Así es. Bueno, así es que bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? ¿Es primera vez que venís a San Juan? No es la primera vez porque tengo familia en este lugar. Pero está tan cambiado el clima, que está más el intenso clima, que otras. Y de donde vengo yo, he salido a ver a la mañana antes de ayer, y hacía 14 grados, y bueno, habrá subido ahora 25. Pero me estoy sofocando. Y que hoy les puedo asegurar que nunca sentí tanto calor en mi vida. No he querido mirar más la temperatura, pero digo, 32 grados a las 9 de la mañana, ya, por favor, hermoso el calor. Bellísimo. La ventaja que tienen acá, que tienen el sol, y que ven las estrellas, cosa que en el sur es muy distinto. Sí. Es un clima un poco más inhóspito en el aspecto de decir, no se ve mucho el sol. Uh-huh. Si bien es uno de los paisajes maravillosos que tenemos en nuestro país, claro, como tantos otros. Uh-huh. Pero bueno, me estoy yendo a la geografía. Sí. Yendo a la geografía. No importa, pero porque acá fluimos con todo. Sí. Ahora quiero que me contés lo que haces, porque he visto fotos maravillosas, pero ese masaje, ¿cómo se llama? El masaje se llama Chineisan. Ajá. Es un masaje de origen chino. Ajá. También se aplica en Tailandia. Y significa traducido, chi, como sabrán la mayoría de los oyentes, es energía. Es el masaje de órganos internos. Ajá. Precisamente. Como para explicar un poquito, tenemos toda nuestra historia de que nacimos alrededor del ombligo, que justamente es cordón umbilical. Uh-huh. Y ahí están alojadas todas las emociones. Uh-huh. Con el, digamos, el crecimiento, todas emociones positivas, a veces negativas, se alojan los órganos y es lo que producen después el dolor físico. Uh-huh. Para los taoístas es muy importante masajear toda esa zona para liberar lo que está alojado. Cada órgano está relacionado con una emoción bloqueada. Uh-huh. ¿Ah, sí? Totalmente. Cada órgano es una emoción. Está identificada con una emoción. Doy un ejemplo. El pulmón es la tristeza. Ah, sí. Es decir que, bueno, una persona que está triste muchos años, sí, termina con algo grave en los pulmones. No necesariamente, se bloquea, pero esa tristeza se va alojando. Lo que hace esta técnica justamente es liberar esa carga energética y de todas las cuestiones de estrés que se viven en el transcurso de la vida. Uh-huh. Esto libera esas tensiones. Ah, qué bueno. O sea, para no llegar a desarrollar, a no transformarse, porque a la larga se transforma en una enfermedad. En una enfermedad, o sea, claro. Es lógico que toda emoción que no se exprese, que no se diga, se guarda en el cuerpo, a la larga se produce una enfermedad física. Uh-huh. ¿Y qué pasa con la garganta? Te voy a cuestionar. La persona, acá me están tomando examen. Sí, no, que son las preguntas el chakra de la gente. De laringio. Sabemos que es la expresión. Lo que no expresamos, ¿verdad? Sí, pero lo que no decimos. Bueno, eso es lo que no decimos. Todo lo que no decimos. Pero hay muchas cosas que no decimos y están alojadas en otro lugar, ¿eh? Voy a dar otro ejemplo más, como para decir, la ira, el enojo, está en el hígado y la vesícula. Mm, sí. ¿Cuántas veces nos duele el hígado? Dice, uy, nos cayó pesada la comida. Va más allá de lo que hemos comido. Siempre. Obvio que la alimentación es parte fundamental, sí, de estar bien. Sí, sí, sí, sí. Y esta técnica trabaja a los cuatro planos. El físico, el emocional, el espiritual. ¡Qué maravilla! Y la mente, que es tan poderosa. Ah, ¿cómo paramos la mente con un masaje? Lo paras. ¿Se puede? Se para. Ay, no, por favor. Porque es un masaje profundo, pero muy intenso. Wow. Se libera, la persona libera cargas emocionales que tiene desde la infancia. Uh-huh. O sea que a veces, por ejemplo, ya que dijimos la mente y que se puede calmar, sí, haciendo un masaje se puede aliviar un dolor de cabeza. A veces puede doler la cabeza por tanto pensar. Sí, sí. Ah. Por tanto pensar. Pensamos demasiado, quizás. Uh-huh. Si soltáramos un poquito nuestra mente y nos dejáramos llevar por algo mágico que tenemos, que es nuestra intuición, todo fluiría de otra manera. Pero es que a veces no somos conscientes. No somos conscientes por el modo de vida y cómo corremos a diario, por vivir en una ciudad. Todo nos lleva y nos olvidamos de nuestra esencia. Claro. Que es divina. ¿Y cuando duelen los músculos? ¿Con qué emoción? Porque hay veces que... Los músculos hay que ver. Ajá, o sea, ya estás ahí hilando muy finito, pero bueno, el ciático es una zona muy importante, que mucha gente le puede doler el ciático, y ahí tiene mucho que ver con los temores. Ajá. ¿Al futuro es? Al futuro, uh-huh, por ejemplo. Y al dinero, me decía alguien, al ¿es dinero, así? Tiene que ver con el dinero, al futuro, las inseguridades fundamentalmente están ahí. Hay los cambios. Hay muchísima gente que sufre del ciático. Claro, y en algún lado tienen que... Hay muchísimo. En un lado tiene que... El cuerpo en algún momento va a saltar y va a estallar. ¿Pero por qué? Me dice un remisero un día, iba al colegio. Dice, ¿pero por qué me pasa esto de que me siento en el auto, ando lo más bien? De repente, cuando me quiero parar del auto, claro, muchas horas, sí, dice, siento que me baja de la pierna hasta abajo, dice, de la cintura hasta abajo por toda la pierna. Y yo decía, es el ciático. Es y cuando uno le escucha a una persona que parece activa, ¿cómo hacerle entender a esa persona que por más que camine y demás, tiene que soltar otras cosas, ¿verdad? Y depende de la estructura mental que tenga. Claro. Si uno viene con mucha estructura familiar, ahí es todo un tema. Pero hay caminos para encontrar y soltar todo eso. Sé que y en la sesión de masaje que vos haces a puro silencio o va fluyendo con... El masaje se interactúa con la persona que lo recibe en la sesión. Algunos están callados, otros expresan lo que está pasando. Porque se mueven muchas cosas, se mueve el pasado. Ajá. Se mueve. Que la persona posiblemente, no, por más que no hable, después del masaje va a sentir cómo va destapándose toda esa emoción bloqueada. Ajá. Puede estar emocionalmente más triste, enojado, porque va a destapar justamente esa emoción bloqueada. Ajá. Pasado ese día va percibiendo cómo esa energía que estaba estancada empieza a circular. Porque los órganos necesitan que la energía, todo nuestro cuerpo, circule normalmente. Ajá. Qué maravilla, porque se es puede una de las técnicas, digamos, discúlpame, sí, más sí, sí. directas que hay. Ajá. Es un arte, es una no solamente es un arte, sino pero como yo creo que las técnicas sanadoras de contacto físico es la más directa. Y puede terminar la sesión con un momento de charla, que la gente se saque las dudas. La gente en el momento, depende de cómo es cada ser humano. Cada ser humano que me encuentro es un mundo distinto. Diferente, claro. O sea, hay mucha gente que le encanta hablar en la sesión, y bueno, se habla, pero hay un momento que le digo, bueno, silencio, por favor, o sea, ya. Percibite. Sí, muy importante percibirse, uh-huh. y porque ese momento uno canaliza. Para a ver, uno canalizar a veces necesita un poco de silencio, porque claro. yo me conecto con el ser, claro. con el alma. Y si hay alguien que está parloteando, es medio difícil que se abra un es canal. Es difícil, pero si interfiere de alguna manera, pero bueno, igual los seres de luz actúan. Uh-huh. Qué bonito, cómo lo dice, me encanta. Porque están siempre acompañándonos a todos. Siempre, yo lo sé, sí, es así. No estamos solos. No. Y eso es lo mágico de este universo. Y para aquellas personas que se hayan despertado, poder percibirlo y dejarse llevar. Sí, tal cual. Yo insisto, desde el primer día que llegamos a esta casa que es Pop, que inclusive, bueno... Vos has visto, la radio es chiquita, todo. La amo así, no hay radios más grandes. Bueno, la amo así como es, y que porque sé que puede estar poblada de seres de luz. Y tengo dos sillas a mi costado siempre, que desde el primer día me acompañan, y digo, porque sé que no estoy sola, que se sienten, que se paran, que se turnean, pero que están y que nos acompañan. Y es muy, muy bonito sentir esa energía. Es muy bonito, y más lindo es poder transmitirlo. Que ellos porque expresen. Es una forma de sanación. La sanación no solamente se hace con, no sé, desde una terapia tocando o haciendo una parte de constelación, qué sé yo, pero el ya poder, lo que estás haciendo vos, transmitir a través de la radio, está sanando. Yes. Es tu real. Misión. Es verdad eso, no sé sí. si me escuchaste. Tal cual. Hace un tiempo lo descubrí y es cuando perdí el temor de expresarlo, pero es real. Te iba a preguntar, sí. La espalda. Hay mucha gente que tiene como cargada esa mochila. ¿Hay masaje específico para liberar? Es que este masaje libera todo. Todo. O sea, vos en el masaje estás una hora y media. Primero trabajas toda la espalda, los pies y después del otro lado. Ah. Hasta la cabeza. Las manos, los brazos, las piernas, todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Entonces no es menos de una hora. Es una hora y media. Claro. Es una hora y media y se trabajan los meridianos. Uh-huh. No solamente los puntos específicos, sino los meridianos, que ya, bueno, es todo el tema energético, ¿no? Sí. Aquel que se va después de un masaje, siempre recomiendo no vaya a trabajar. Claro, o sea, regale ese día para percibirse, sentirse y para un regalo para el alma, es lo más importante. Vamos ya, dice. Hay gente. Ya tengo ya, ¿sabes que hay gente que, en serio, por ahí hago yoga y he logrado calmar y he ido reconociendo cuando a uno se fue para un lado, digo, ah, por eso me duele el cuello, por eso tal cosa, ¿no? Pero cuando me cruzo con alguien que me dice, llevo años con esta dolencia, dice, estoy tan cansada, porque dice, bueno, tenés que salir y trabajar. Y ha sido una constante estas últimas dos semanas, ya previo a la llegada de las fiestas, sí. La espalda. ¿Tu espalda? No, la gente, de la decirme gente, la espalda. La espalda. Una, la espalda justamente es la mochila de la vida. Claro. ¿Cómo la llevamos esa vida? Claro. Hay que aprender a soltarla un poco, no cargar todo sobre uno y aprender a delegar. Porque no somos, a ver, somos... No somos máquinas. Claro, iba a decir, no es que no quiero limitar, no. Pero no somos superhéroes para encargarnos de todo. Tenemos que aprender a delegar, es cierto. Es aprender a delegar y sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero bueno, buscar la manera de encontrar esa paz interior. Hay caminos y hay muchos. Qué maravilla. Bueno, las sesiones del 2 al 7 de enero. Sí, del 2 al 7 de enero voy a estar acá trabajando en Prana, gracias a Vicky. Vicky es quien está tomando los turnos. Hay turnos ya, supongo, pero lo has publicado en Face. Sí, por supuesto. Ya hay turnos, pero hay turnos disponibles, así que pueden comunicarse, como siempre, al fijo o a mi celular. Ahora lo decimos. Sí, ya lo. Bueno, de verdad que me encantó. Yo te agradezco inmensamente y me gustaría, y te doy este segundito, no tenés más tiempo, digo. Que fluya. Que, me gustaría un mensaje tuyo a la audiencia. ¿A la audiencia? Sí, un mensaje, es más, si viene del canal, de como lo sientas, que... Hemos estado trabajando intensamente todo el año y como lo decía en la previa, presentarlas, cada programa ha sido un desafío. Totalmente. Entonces, poder decir en este último programa, y no hay casualidades, que estés vos aquí. No es casual. Así es que puedas dejar el mensaje al aire a la gente que sigue, inclusive a quien por primera vez descubrió el programa hoy y va a escuchar este mensaje. El año que hemos vivido es un año de muchos cambios y cada vez los tiempos se mueven mucho más rápido, entonces por lo cual vamos a tener más movimientos todavía, justamente en una zona que hay movimientos en todos los planos, pero bueno, lo más importante es dejarse fluir y transmutar, terminar el año esta noche en el brindis, transmuten todo pensamiento negativo y dejan entrar la luz. Es muy importante la transmutación. Hay un color que es para transmutar, que es el color violeta. Envolverse en el color violeta. Y agradezco estar acá, y muy importante agradecer todos los días, uno, a su familia, a sus amigos, a su entorno, a la naturaleza. Y sentirla. Y sentirla, es muy importante. Así que estoy muy agradecida de estar acá, Silvia. Es un gusto. Un placer. Gracias. Bueno, después seguimos charlando. Sí, vamos a seguir. Es la despedida al aire, pero vamos a seguir tranquilamente. Vicky, yo te agradezco inmensamente y me gustaría ese mensaje también para la audiencia, porque como les he dicho a todos, y está bien si lo sintieron y lo quieren transmitir al aire, como me ha pasado con algunos terapeutas, me han mandado 10 audios. Porque entiendo, Vicky, el que... te frustra y es uno que siente la responsabilidad de un mensaje, pero cuando dejamos fluir, fluye lo que tiene que ser, y después nos hemos reído de juntos de esos audios y me pone, es que soy, me cuesta, y está bien, como de aquel que no sintió tampoco, y listo, es lo que fluye y es perfecto, pero te agradezco a vos el hecho de que estés, que se haya podido vencer cualquier obstáculo, incluso que sí se presentaron en este último tiempo. Muchos. Pero hoy pudiste estar, así es que gracias, desde el alma. Sí, bueno, yo me sumo a los agradecimientos y sí, año intenso, muy intenso, por eso no estuve muchas veces aquí, pero hoy puedo estar y sumarme al mensaje de Carla. Que lo sentí tan profundo, a que conectemos con el corazón, que ahí están todas las respuestas. Ahí está todo. Y que pidamos en este brindis despertar, ¿no?, nuestra propia sabiduría y nuestro corazón. Bonito, gracias. Gracias por este espacio. Estoy muy agradecida, he crecido mucho durante todos estos años, año a año, así que soy feliz de venir a compartir con vos, Silvia, y con vos, Ale. Estoy muy emocionada. Sí, gracias. Te entiendo, yo también. Hace rato y estaba despidiendo y me hago la fuerte. Le digo, siento un nudo en la garganta y es felicidad la que siente uno de poder haber transitado. Y uno se imagina, ayer alguien con humor subía, o esta mañana, no sé, una ¿cómo te trató el 2016? Hay una chica que está tirada primero de rodillas, otra está con los pies para arriba, la misma chica en otra parte del cuadro aparece como queriendo levantarse y ya medio en la última foto, medio levantada y un poco de pie, pone el pulgar como diciendo muy bien, me encantó. Entonces estamos así, ¿no? Es una bendición poder llegar al último día y agradecer, así es que te entiendo la emoción y yo estoy igual. Acá me llega el mensaje de Gabriel. Pide disculpas por no haber podido mandar el audio antes y a todos nos va rápido el tiempo. No hay audio, está en Uyún en este momento y no tiene buena señal, así es que está todo bien y pide disculpas porque se olvidó. Es que ya está de vacaciones él, ¿eh? Entonces, y está bien, yo no quiero incomodar. Y si no llegó el mensaje es porque tiene que llegar en el 2018. Claro. Eso es lo que me pone, no hay problema. Nos vemos en el 2017. Te saltaste mal. Perdón, yo por leer. Mire, o sea que va a seguir de año sabático, Gabriel, ¿eh? Me ha puesto 18 y yo lo he dicho sin pensar. Saltó 2 años. Gabriel, me hiciste meter la pata. Bueno, es que hay que reírse más. Si era un blooper y no lo vi yo. La risa es un remedio infalible. Tal cual. Muy importante reírse. Tal cual. Así y de uno mismo más todavía. Mucho más todavía. Sí. Sí, yo tengo una actividad que no tiene nada que ver con holístico, pero es el arte, es el teatro. Ajá. Y es unas herramientas muy liberadoras, reírse de sí mismos. Es así. Mira qué lindo, hace teatro también. Hago teatro en el colegio donde trabajo. Muy bien. Bueno, Carla, un placer inmenso. Gracias. Gracias, no tengo palabras. Gracias a vos por haberme invitado y darme el lugar, igual que a Vicky. Ya saben, si ustedes desean y sintieron, oh, qué justo lo que yo quería, maravilloso, háganse ese regalo, soliciten el turno. Ahora dice Vicky, con esa voz de locutora, los números de teléfono. El fijo de Prana, 422-6888. O mi celular 154-43-0000. 4x0. Maravilloso. Gracias. Siguen llegando mensajes. Ya, yo voy a leerlo, ya no los leo directo al aire porque voy a decir cualquier cosa. Estoy tan conectada que ni me fijo en lo que estoy diciendo. Y estoy emocionada en serio, de verdad. Me siento con una sensación extraña. A diferencia de otros años, sin duda, uno va caminando para adelante. Entonces es como una movilización muy fuerte. Se mueven energías todos los días, pero cuando uno, agradecida, cierra un ciclo, como nos pasa ahora, y el último día del año, porque dije, qué justo que el calendario nos llevó a que sea así. Porque hemos cerrado el ciclo por ahí los primeros días de enero, pero que cerrarlo junto con el año y vivir una fiesta tan intensa, como todo el mundo anda corriendo, que los sándwiches, que esto, que aquello, que lo otro, y nosotros estamos en esto, me encanta, porque no quiero engancharme en ese trajín y en ver, a ver, va a venir este, aquel, mirá, que esto, eso es lo que no debe estar. Entonces, poder transmitirlo y transitarlo juntos me parece lo más mágico de todos. Lo he escuchado en la semana y lo he vivenciado en grupos de decir esto, como que aquellos que no, que están súper conectados, haciendo una carta, haciendo un balance. Totalmente. Haciendo un balance, haciendo una carta. Lo que prendió. Uno puede escribir en un papel y nada, prender las cosas que no desearía. y después haces prender el fuego, eso es una forma de transmutar. Claro, también. Mirar el fuego y hacer una lista de lo nuevo, uh-huh. de lo que desearía en el 2017. ¿Qué es de eso? Muy importante pedir abundancia. Claro. Total, pedir, ya que tenemos abundancia. Este cambio de luna que ha influido y hay que pedirlo luna, más. Sí, hay que pedir. Mucho más. Así es que podamos hacerlo, que ese vestido también, que esa ropa también se prepare, que no sea solo llenar la heladera porque hay que pasar el domingo. No, nosotros vamos más allá y que así sea. Así es que gracias, Prana. Gracias, Vicky. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Gracias, Sana, también. Gracias, aunque nos llegó el mensajito, sé que en el corazón hay mucha luz y mucha entrega. Así es que, gracias. Prana, centro de luz, sanación y desarrollo personal. Escuela de Reiki, meditación, terapias de regresión, armonización con cuencos de cristal de cuarzo, yoga, secciones de Reiki, flores de Bach, astrología, lectura de aura. Prana, cuerpo, mente y espíritu. Prana brinda herramientas para despertar tu sabiduría interior desde un enfoque holístico. Prana, centro de luz, sanación y desarrollo personal. 25 de mayo, 861 Oeste. Turnos y consultas al 422-6888.